شرایط. Cómo sacan polvadero el mezquite y mi primo Chess. Cachetadas a las congas, miren. Allá como en Aguascalientes. A la raza del Paso, Texas. Así le bailan con la senda. Se callaron, vatos, como la enfurezan.